Yo ya estoy cansada, que el jefe no lo suba al aumento. ¿Y vos? También. Y bueno, yo voy a quedar acá sentada, no voy a hacer ni una. ¿Qué están haciendo que no se ponen a trabajar ustedes? Ya estoy cansada, nosotros los quebramos la espalda para trabajar acá y usted no le sube el aumento. Alzando ruedas. Tampoco se lo voy a subir, así que pónganse a laburar ya. ¡No queremos! ¡Ey, el acento! No queremos nosotros trabajar acá, porque usted no lo sube el aumento, hermano. ¿Por qué le voy a subir el aumento? Y sí, hermano, lo quebramos la espalda. Tiene que subir el pan. Yo me voy a quedar sentada acá, que me importa que usted me diga algo. ¿Qué pasó? Te despedía. ¡Despedime! Si yo ya me quedé ahí. ¿Quién era el jefe? ¿Despidieron al jefe?